marcharme ya. Mañana estaré lejos. Y no hay nada que odie más que la palabra Dios. Pero te quiero decir que valió la pena compartir este instante de calor humano junto a ti. A mi modo, déjame decirte que te quiero, que me siento bien cuando me envuelve tu calor. El camino es siempre igual. Hoy estoy aquí, mañana ya. Mi destino es ser esclavo de la libertad. De calor.